Muy bien, llega el momento de salir a la calle y allí está Sol Pérez, a quien le damos los buenos días. Hola Gaby, muy buenos días. Bueno, contarles a la audiencia y a todos los que están escuchando de que en el día de hoy en el Salón de Actos de la Suprema Corte de Justicia se estuvo realizando este lanzamiento que tiene que ver con la Red Provincial del Lenguaje Claro. La finalidad justamente de este tiene que ver con esta llegada de los documentos de la Corte con respecto a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que pueda haber una mejor comprensión de los textos con respecto a esto. Tuvimos la oportunidad de hablar con el ingeniero Fernando Bernabé Roca, él es el director general del programa de investigación y capacitación de la Presidencia del Senado de la Nación. Si les parece, Gaby, escuchamos lo que nos decía con respecto a este lanzamiento que tiene que ver con la Red Provincial de Lenguaje Claro, que tiene que ver más con la Nación y la provincia de Mendoza para poder llegar de una forma más clara y precisa con la ciudadanía. Bien, lo escuchamos entonces. Me encuentro con el ingeniero Fernando Bernabé Roca, de la Dirección General de Programa de Investigación y Capacitación del Senado de la Nación. ¿Qué tal? Muy buenos días para Radio La Mosquitera. Hola, buenos días. Muy agradecido por la nota. Bueno, en el día de hoy se ha presentado esta Red Provincial del Lenguaje Claro. ¿Qué quiere decir esto? El Lenguaje Claro es un movimiento que trata que el ciudadano, cada vez que tenga que comunicarse con el Estado, el ciudadano se comunica muchas veces al día con el Estado. Lo puede hacer a través de un formulario, lo puede hacer cuando tiene que pedir un subsidio, lo puede hacer cuando tiene que cumplir una ley, lo hace de mil formas. Y muchas veces el Estado no explica bien las normas. El lenguaje es difícil, deja lagunas, es oscuro. Y lo que tratamos con este movimiento es que todo eso empiece a cambiar. Y va a cambiar en la medida que nosotros podamos interactuar con los demás poderes del Estado, entendamos desde el legislativo que tenemos que hacer mejores leyes, leyes más simples, más concretas. Tenemos una anécdota muy lamentable, y me voy a permitir contarlo un minuto. El secretario parlamentario actual del Senado de la Nación, la Nación había sancionado la ley de reparación histórica para los jubilados el año pasado. Era un logro muy importante porque los conceptos que estaban atrás de eso eran muy loables, muy nobles. Resultó que él fue a su ciudad natal, a Bahía Blanca, a un centro de jubilados porque lo habían invitado. Y los jubilados le mostraron la ley y le dijeron: ¿me lo puede explicar, por favor? Porque es una ley larga, farragosa, con muchas fórmulas, muy técnicas. Y la persona a la cual iba dirigida esa buena acción, que era una reparación histórica, no sabía bien cómo hacerlo, no sabía cómo implementarlo, porque la ley no está escrita claramente. Bueno, ¿y cómo se va a proceder para el trabajo de esta cercanía también con la ciudadanía? Bueno, nosotros, este es un movimiento que, como lo define el nombre, es una red. Entonces, desde ese lugar estamos conectándonos. Por un lado lo hicimos a nivel de organismos nacionales y hoy se conformó la primera red provincial que se adhiere a la red nacional. Aquí en Mendoza es un hecho muy importante porque se comprometen los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Estuvo la vicegobernadora Montero por la legislatura, el presidente de la Suprema Corte de Justicia por el Poder Judicial, que es Jorge Nanclares, y al gobernador lo representó el secretario de Modernización del Estado, Ulpiano Suárez. Para nosotros es muy importante que la red nazca así, porque ya nace reconociéndose en el otro. El Estado, en general, nosotros tenemos la mala costumbre de trabajar cada uno en su lugar y de no interactuar con los demás, pero al ciudadano le llega la acción de un ejecutivo, de un legislativo, un judicial, le llega al mismo ciudadano, es uno solo el ciudadano. Entonces los tres poderes estamos obligados a trabajar en conjunto. Y hay algo muy importante, que este es un primer paso, y ya en febrero van a convocar a los municipios para llegar al lugar que está más cercano al ciudadano, a la municipalidad de cada vecino, y a las universidades, que nos van a ayudar a generar productos, manuales de lenguaje claro. ¿Qué hablamos cuando hablamos de lenguaje claro? hablamos de escribir para que se entienda, que haya una sola idea por oración, por ejemplo, que los párrafos no sean muy largos, que no cese mucho los gerundios, todos los que terminan en mente, factiblemente, eficientemente. Muchas veces se abusa de eso, se abusa en general y en el lenguaje jurídico, ni hablar cuando empiezan a poner palabras raras en latín, por ejemplo, o hacen una sentencia de 25, 50, 100, 300 páginas para decirle a un señor si va a ir preso o no va a ir preso. Y la verdad que lo que uno se da cuenta es que no se pone en el lugar de ese ciudadano. Entonces, bueno, es un esfuerzo muy importante que hemos tenido mucha recepción de empezar a cambiar eso. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, saludos a la radio. Muy bien, Sola, y escuchábamos uno de los audios y hay más voces. Así es, ¿no? Ahí escuchamos al ingeniero por parte de La Nación, que tiene que ver, hablando más precisamente en esta cercanía que se plantea desde la Corte con la ciudadanía, ¿no? Vamos a escuchar al Jorge Nanclares, al director de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, que nos decía esto. Vamos concretando objetivos de coordinación interinstitucional entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y hablar ahora del sistema judicial, porque el Poder Judicial somos los jueces, también está el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La idea es después ir invitando que se vayan incorporando las municipalidades, que se vayan incorporando las universidades y también se pueden incorporar a título personal toda aquella persona que esté interesada en un tema que parece un tema menor, pero que no es un tema menor, sino que es precisa, está fundamentalmente basado en el derecho que tiene la gente de entender y de comprender. Está muy relacionado con el derecho a la información, que para el Estado es el deber de informar al ciudadano, que es quien nos sostiene con sus impuestos la gestión, y fundamentalmente muy relacionado con la obligación de rendir cuentas. Lo escuchábamos entonces a Jorge Nanclares. Así es, ¿no? Explicándonos de una forma ya de primera persona con respecto a esta red provincial del lenguaje claro que se realizó en el día de hoy en la provincia de Mendoza, Gaby. Me gustaría señalar, si me permitís, que hoy es un día realmente importante porque hoy cumpliría años una persona que fue víctima de violencia institucional. Hablamos de Ezequiel Torres, el bailarín folclórico de La Vendimia. Fue víctima de Agosti, este Rubén Darío Agosti, este efectivo, en el cual recibió dos disparos el 11 de noviembre del 2012, cuando se encontraba en la defensa en la calle Padre Vázquez, al 900 de Maipú. Él, justamente Ezequiel, había concurrido al negocio. Este negocio es propiedad de la madre de Rubén Darío Agosti, el policía, para justamente pagarle el alquiler del departamento en donde habitaba justamente con su novia. En el momento en que está esperando ser atendido justamente por la madre del policía, dos ladrones ingresan al local y desde entonces se cuestionaron varias versiones con respecto a esto, pero hay que tener en claro que Ezequiel Torres recibe dos disparos por parte de Agosti. Él estaba en la parte superior de la vivienda en el momento que la mujer, la madre del mismo, comienza a advertir de que habían ingresado dos personas armadas, y Ezequiel Torres estaba auxiliando a la madre del efectivo, recibe por parte de Agosti dos disparos en la espalda. Bueno, parte de esto es recordar a Ezequiel Torres. Ezequiel Torres era un bailarín realmente reconocido en la provincia, siempre estuvo bailando en la fiesta de La Vendimia. Tengamos en cuenta que este caso, que tuvo a fines del 2014, estuvo en la Cámara Séptima, no lo condenó Agosti, ¿no? A pesar de que la fiscal de la Cámara, hablamos más precisamente de Susana García, había pedido al policía 4 años de prisión por este exceso de legítima defensa. Bueno, en ese momento los jueces entendieron que se trató de una defensa, ¿no? Esta situación justamente en lo que es el Código Penal no prevé pena, ¿no es cierto? Así que, por lo tanto, la decisión fue de absolverlo, lo cual esto produce una gran conmoción en la familia y amigos, quienes, bueno, aseguraban de que justamente Agosti estaba totalmente consciente en el momento en el que disparó a Ezequiel. La buena noticia llega ya en el año 2016, en julio, donde la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza avala justamente el reclamo de los abogados y de la familia y ordena justamente que se anule esta decisión de los camaristas. Y es por eso que condenaron a 4 años y 6 meses al policía que mató a Ezequiel Torres. Hablamos más precisamente de Darío Agosti, que fue justamente sentenciado. Este, como varios de estos casos de violencia institucional que ocurren en la provincia de Mendoza y a lo largo de la República Argentina, tiene un precedente importante porque esta vez se condena a un oficial al cual separan del cargo, no puede ejercer su oficio y, bueno, si bien se había pedido más años de prisión, logran condenarlo a 4 años. Esto es un paso importante no solo para la familia, sino para todas las organizaciones que trabajan con respecto a el gatillo fácil, la violencia institucional y demás. Es un paso que, si bien no conforma y nadie devuelve la vida de Ezequiel Torres, es un paso importante que realiza la Suprema Corte de Justicia. Aclarar eso y, bueno, rememorar la memoria también de Ezequiel Torres, este gran bailarín que maipucino que tenía la fiesta de la vendimia y que teníamos todos los ciudadanos de la provincia de Mendoza y que no merecía, lamentablemente, este final, Gaby. Exactamente, totalmente. Así que bueno, esto, el recuerdo, ¿no? Y toda la fuerza también en este día en relación a la terrible muerte, injusta muerte hacia Ezequiel Torres. Y no olvidarlo. Sol, si te parece, nos vamos a ir despidiendo porque ya hemos llegado al final del programa y al final de la semana. Así es, ya llegamos al final de la semana, así que a disfrutar todo este fin de semana. Y bueno, la justicia sabemos que llega, hay que esperar, pero la lucha siempre está en la calle. Totalmente, a salir a las calles, claro que sí. Abrazo grande, compañera, nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Un abrazo para todos ustedes ahí y que pasen un excelente fin de semana.